Traigo coplas de Montiel, bello monte secular, con su silbar armonioso, melas y un zorzal. Soy como la calandria que florece en su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. No hay espinas para mí, si riendas doy al soñar, igualito que el chingolo, vive entre el cardal, dulce trino de avecilla que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Siempre sobra una ilusión que mata la soledad. Hay tacuaritas que anidan en las taperas. Tierra mía, por tu bien, yo trabajo con amor, como brasita de fuego, purita pasión. Soy entrerriano feliz, pero envidio al cardenal, que toda su vida luce hincha federal. Dulce trino de avecilla que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad.